carentes de todo sentimiento y compasión. El hambre es la manifestación consciente y deliberada de la posesión y el materialismo cuyo rebote es el eco y la respuesta del hombre egoísta, acaparador, mezquino, avaro, ambicioso y ávido, el cual no se importa con su semejante. Los seres espirituales tienen el afán de servir al planeta, pero son los mismos seres espirituales que viven en él, los que deben entender lo que está pasando con el medio ambiente en que viven. Porque si nosotros, sus hermanos mayores ayaplianos, les diéramos las fórmulas para acabar con la pobreza, ustedes no tendrían la conciencia para usarlas, porque en el planeta aún rige en forma general la codicia y la ambición. Ustedes tienen descubrimientos muy adelantados, pero no están siendo revelados, por los intereses creados y por ello, estas soluciones se van a guardar en una gaveta como miles de otras, que solucionarían muchas deficiencias planetarias, pero por el poder y la ambición, son controlados y manipulados. ¿De qué les servirían si no las pueden aplicar debidamente y con elevación? Existen instituciones que ya están trabajando y que tienen parte de las soluciones para este grave problema. Hoy en día personas conscientes a nivel de instituciones gubernamentales o particulares, se dedican a salvar al planeta en todos los aspectos de su existencia. Tienen centros repartidos por el planeta que ya luchan contra las injusticias y la desigualdad. Cada país está organizado para combatir el hambre, el problema radica en que no es suficiente, dado a que la repartición de los alimentos no está bien organizada e implementada, por este motivo la ayuda no llega uniformemente. Muchas veces el trasladar los alimentos de un lugar a otro es mucho más caro, que los mismos alimentos que se están llevando. Y otras veces el alimento donado no llega a su destino debido a los robos y desvíos por personas inescrupulosas que hacen de estas donaciones un comercio. Por eso es importante destacar que para toda acción, obra o pensamiento se necesita la conciencia. Sin esta cualidad indispensable, no llegarán nunca a distribuir equitativamente las riquezas materiales, psíquicas y espirituales. Mientras exista sobre el planeta el poder, la ambición, la manipulación, el manejo indiscriminado del interés, el egoísmo, la materialidad y más, el hombre no podrá disfrutar en iguales condiciones de lo que le pertenece por derecho. Por esta razón, es importantísimo que el hombre adquiera su condición de humano, porque solo la humanidad lo transformará en un ser de compasión y amor y cuando lo consiga, él se encargará que las injusticias desaparezcan de la faz de la tierra. A pesar que ustedes crean que nuestra intervención es poca, se sorprenderían de la cantidad de veces que hemos impedido que ustedes produzcan desastres irreparables. Inclusive en las guerras, neutralizamos infinidad de bombas para que no explotaran. En medio de ustedes nuestros hologramas evitan o